En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios de América, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Núcleo de Chimborazo se han unido para llevar a efecto la elección de la Ñusta Ecuador 2018, el viernes 31 de agosto a las 19 horas en el Ágora de la institución. Nos acompaña Íntida Quilema, parte de la organización del evento Ñusta Ecuador 2018. Bienvenido. Nos acompaña Íntida Quilema, parte de la organización del evento Ñusta Ecuador 2018. Bienvenido. Buenas tardes, para mí es un grato y privilegio de estar aquí presente en este medio muy importante. Créame que para nosotros los medios de comunicación son de vital importancia para poder difundirlo. El próximo viernes 31 de agosto se llevará a efecto la elección de la Ñusta Ecuador 2018, en la que participarán representantes provenientes de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos. ¿Cómo se ha manejado hasta el momento la producción de este evento y la selección de las candidatas? Bueno, Ñusta Andina del Ecuador es una organización cultural que viene haciendo 5 años un trabajo importante en el país con la finalidad de promover y fortalecer y como también la cosmovisión, cultura, tradiciones y conocimientos y saberes ancestrales. En este escenario, nosotros demostramos esta gran riqueza cultural que posee nuestro país como un país intercultural y plurinacional. Entonces, en este marco venimos un poco organizando durante casi 2 meses organizativamente dentro de este proceso para ya seleccionar, porque no ha sido fácil, hemos estado seleccionado en diferentes provincias, en nacionalidades también, para que vengan y participen. Entonces, cada una de las candidatas hace un proceso organizativo para poder de que ellas sean participen en aquel evento. ¿Cuántas candidatas se encuentran inscritas? Son 15 candidatas de comunidades y pueblos y nacionalidades de nuestro país. Son los pueblos originarios que año tras año hemos tenido nuevas acogidas o más que todo más inclusión de pueblos. Entonces eso a nosotros nos motiva a seguir participando, porque quizás antes no había este espacio donde nosotros podamos expresar nuestras expresiones culturales y demostrar toda la riqueza que posee como pueblos originarios, ¿no? Entonces este escenario ha sido un mecanismo importante para la nueva generación, para todo el mundo entero, porque también créanme que los pueblos nativos de otros países hermanos también han estado uniendo a esto. El 9 de agosto nosotros hicimos un grito de 525 años de los pueblos y nacionalidades de América Latina y Caribe, donde nosotros hemos tenido ya trayectoria hasta el momento, hemos cumplido 525 años de nuestra existencia, de nuestra cosmovisión, cultura y más que todo nuestra lengua materna. Eso ha sido un importante, con ese motivo vamos también a elegir a una embajadora ecuatoriana en nuestro país y también otros países hermanos eligen en la misma fecha importante. Creo que nosotros como hermanos hemos unido para hacer este grito, entonces es para nosotros tan importante que dos fechas en nuestro país tenemos, como el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, 10 de agosto que es el primer grito de independencia de nuestro país, que es el Ecuador. Entonces esa es una fecha tan importante que llevamos este mes. Entonces en ese marco hemos nosotros escogido la fecha importante para designar a una vocera ecuatoriana. Inti, sería bueno conocer de qué etnias nos van a acompañar en este evento. Bueno, por esta ocasión vamos a contar esa gran presencia, qué orgullo de que los pueblos han sumado a este proceso. Es del pueblo la Chola Cuencana, que también un poco a poco estaba yendo también perdiendo la identidad, pero este escenario vamos a contar los pueblos la Chola Cuencana, vamos a contar con el pueblo Cañari, pueblo Cañar, Purguá, Otavalo, Isalasaca, y como no también nacionalidad Quichua, Amazonía, y también afroecuatorianos, los Huancavilcas. Entonces este año vamos a tener esta magnitud de evento, vamos a vivir una prueba viviente de interculturalidad, no únicamente en textos, quizás en libros y museos, sino la prueba viviente, ver esta riqueza cultural que nuestro país le posee como un país milenario. Adentrándonos un poco más ya a lo que significa el certamen, ¿cuáles son los requisitos que han solicitado las candidatas para el evento Ñusta 2018? Los requisitos que nosotros como organización hemos puesto son: uno, primero debe ser la compañera que venga a representar a su nacionalidad o pueblo, debe conocer su historia, su trayectoria organizacional de la comunidad y como no también ser líder en la comunidad, en su comunidad liderar alguna actividad, algún organizativo y saber hablar su lengua materna, porque es nuestra vital importancia que nosotros buscamos, y cada una de ellas vienen con un proyecto. Entonces, netamente este año hemos tenido Hemos visto muchas necesidades que ellos expresan en las propuestas de que ellos han presentado a nuestra organización en caso de ser electa, en qué se va a enfocarse, cuál se va a hacer el trabajo, porque nosotros no elegimos a una reina, sino también a una embajadora ecuatoriana, entregamos un bastón de mando, y ella sea nuestra vocera de nuestro país. Ella viaja a nivel internacional también, a estar con los pueblos originarios en Estados Unidos, Bolivia, Perú, Argentina, en todos los países latinoamericanos donde nuestros pueblos nativos existen. Ella va a intercambio cultural en diferentes países. Muy interesante también que uno de estos requisitos sea el idioma, de pronto la edad también. Por supuesto, la edad hemos contemplado desde los 18 hasta los 28 años de edad. Entonces, queremos ver el liderazgo más que todo, queremos que ellos hagan el mejor papel en el país y demuestren también donde nosotros prevalecemos o donde nosotros también, digamos, aquí está la voz de nuestros jóvenes, porque muchos dicen que los jóvenes somos el futuro. Nosotros no somos futuro, somos presente. Ahora necesitamos espacio, ahora necesitamos prevalecer nuestras voces, donde decir: aquí estamos para nosotros seguir manteniendo en nuestro país. Entonces creo que así somos los ecuatorianos. Inti, hay algo súper interesante que me mencionabas hace un momento, y es el hecho de que esa representatividad no solamente se basa en la belleza física, sino también en el intelecto, pero conociendo sus ancestros, conociendo su idiosincrasia y pudiendo solventar, ¿no?, con no solamente con la parte física, sino también con este conocimiento propio. De pronto, ¿algún otro tipo de recurso importante que ustedes consideren de la representante y el propósito mismo de poder hacer esta elección? Porque el propósito, hablamos de un requisito que ustedes están solicitando y cuáles serían los objetivos para realizar de esta nueva reina. Pero el propósito en sí, porque se conoce que ya obviamente los reinados inclusive van decayendo un poco, ¿no? Nosotros con esto pretendemos buscar, o más que todo eso, un poco prevalecer nuestros derechos de los pueblos y nacionalidades, más que todo fortalecer nuestra lengua materna, nuestra ropa, que poco a poco se ha ido también perdiendo. Quizás la moda occidental también se ha implementado, no únicamente eso, sino la migración y todo. Entonces, creo que es un escenario importante que nosotros buscamos a través de este escenario, que muchos piensan que es un evento de belleza, pero quizás tendrán ese contexto, pero realmente nosotros buscamos con esencia de nuestros pueblos originarios, buscamos una inclusión de los pueblos, donde un día, un motivo donde nosotros todos seamos presentes en este evento, demostrando toda la riqueza que cada una de las comunidades posee. Entonces nosotros creo que buscamos es un encuentro importante donde nosotros hacemos un intercambio y conocimientos saberes. ¿Habrá otras distinciones en el concurso? No creo, porque va a ser netamente un evento intercultural. Entonces en el marco de nuestro país lo vamos a elegir. ¿Una sola representante? Claro, por supuesto. Entonces habrá una sola representante. ¿Cómo se ha esquematizado el evento en cuanto al orden de participación, trajes, coreografías que permitan observar las cualidades y aptitudes de las candidatas? Nosotros tenemos ya un poco, cada año hemos venido también haciendo algunas investigaciones profundo, porque esta elección no es que estamos o quizás complementando otros eventos de belleza, sino también hace nuestros pueblos originarios hace 500 años le elegían también a una líder, a una embajadora, quizás a una que representaba a una nación, a la comunidad, dentro del cuatro raimis que nosotros tenemos en nuestra cosmovisión andina, como son el Pauca Raimi, Cuya Raimi y también Inti Raymi. Entonces, dentro de esos eventos importantes y otros eventos, ceremonias milenarias, elegían a nuestros pueblos originarios. Creo que nosotros venimos un poco también recopilando estas informaciones históricas de nuestros pueblos. Entonces, en ese base lo elegimos a nuestra embajadora ecuatoriana. Entonces, este año también, dentro de eso va a haber, hemos hecho una investigación, va a salir con una ropa antes de la conquista, como eran nuestras comunidades nativas en nuestro país. Entonces, hemos hecho ya también los diseñadores indígenas mismo, al crear este certamen han creado botijes indígenas, diseñadores, quizás otros tipos de implementos. Entonces eso a nosotros nos orgullece, de que un espacio donde creo diferentes mecanismos de que también nuestros pueblos originarios estén en ese ámbito importante. Entonces habrá el primer salida con traje originario, segunda salida saldrán con su ropa típica de su comunidad nativa, de donde ella pertenece, puede ser nacionalidad quichua, de Costa o Sierra Amazonía, donde ella represente, entonces representará netamente con su ropa originario. La tercera salida saldrá con ropa un poco estilizado, pero sin perder la esencia, porque realmente queremos prevalecer o seguir manteniendo, no, sino en vez de fortalecer, no queremos que se pierda, sino también un poco más seguir manteniendo en estos, a través de este espacio, también ver, dar una nueva imagen a la nueva generación, de que también vaya vistiendo, vaya también valorando, porque eso es un espacio para donde que toda la gente lo vea. ¿Quiénes serán los encargados de seleccionar a la Ñusta Ecuador 2018? Bueno, nosotros cada año vamos cambiando nuevos líderes, un poco hacemos prueba investigación, un líder que realmente conozca nuestra historia, conozca sobre de los derechos, conozca de todo lo que se llama conocimientos y saberes ancestrales de las comunidades, y como también los que también líderes y de organizaciones sociales, lideresas de las comunidades, y como también algún jefe de estado. Entonces este año también ya estamos viendo por líderes que va a venir de Bolivia, Perú también van a asistir, porque nosotros siempre estamos unidos con los países hermanos, con la finalidad de seguir fortaleciendo, porque eso se trata, la unión, la fuerza donde nosotros hacemos la voz. ¿De pronto hay alguna base que consolide este proceso de selección? ¿Bases del concurso? Por supuesto, bueno, lo calificarán lo primero, dentro de esto contemplan ese que lo verán el mejor papel que ellos lo hagan dentro del evento. Primero, la lengua materna, el proyecto que tiene que ser bien sustentado, a qué se va a enfocar, cómo va a ser durante su año el evento. Entonces, todo eso se lo verá también, y la gramatización, que es de vital importancia, tener 3 minutos de demostrar su cultura, su conocimiento, su baile, su danza, o elaboración de alguna artesanía o algún producto de que ellos están en riesgo que se pierda dentro de nuestras comunidades. Entonces eso es una gramatización importante que tendrán cada candidata 3 minutos, donde ellas demostrarán al todo el país, que se va a estar transmitido también por el canal nacional RTU. Interesante, desde que se inició este proceso, INTI, de inscripción y selección de las candidatas, ¿ha habido alguna injerencia de ustedes para que se capaciten en situaciones de pasarela y otras acciones propias de un concurso de este nivel? Bueno, más que ello, nosotros tenemos 3 días de congreso, así lo estipula la organización, donde 3 días hacemos intercambio de conocimientos, hacemos, y como no, también debate de los proyectos de que cada una de ellas traen. Nosotros vemos cuál es vemos la necesidad, cuál es la vital importancia para este año un proyecto. Entonces, en 3 días de congreso hacemos debate de varios temas, como el tema de derechos de los pueblos y nacionalidades, derechos de los jóvenes, y como no, también ser partícipe en diferentes organismos internacionales. Entonces, a las chicas las capacitamos en estos temas para que ellas vean la necesidad o a dónde están apuntando, no simplemente de venir y participar, me llevo el bastón de mando, sino también ver la realidad a dónde está enfocando, porque nosotros aquí lo exigimos del trabajo que debe cumplir. Ellas tienen un trabajo importante, por eso ellos incluso tenemos convenios con las organizaciones de segundo grado de diferentes provincias. Entonces los auspiciantes son las organizaciones sociales, ellos conjuntamente trabajamos con la organización y con los auspiciantes de la compañera, y entonces a cumplir la meta y la propuesta de que ellos han presentado a este evento importante. Actualmente la juventud está olvidando su idiosincrasia. Este evento de alguna manera impulsa a que se valoren las tradiciones propias de nuestros pueblos y que se reconozca la belleza de la mujer indígena, además. Por supuesto, pienso que es un mecanismo donde nosotros buscamos que la nueva generación vea este importante, o que no vaya perdiendo, no tenga la vergüenza de lo que son o de dónde venimos. Como dice la palabra, hay que ser una calle. Entonces eso creo que nosotros buscamos como jóvenes. Qué interesante. De hecho, según los organizadores, y usted, Inti, que está a la cabeza de esto, el idioma es uno de los aspectos claves a la hora de elegir a la nueva representante de los pueblos originarios, debido a que uno de los objetivos del concurso es el rescate de las lenguas nativas. Por supuesto, creo que lo principal requisito, o donde nuestros miembros de la mesa diplomática de jurados, que nos vamos a poner a nuestros líderes importantes, creemos y estamos seguros de que ellos van a hacer mejor papel de elegir a una representante de nuestro país. Entonces lo importante, ellos van a ver el tema liderazgo y también la lengua materna, donde será calificado lo más importante de nuestro país. Entonces la representante recibirá una seña de chumbi, donde estará, sin dicho, Ñusta Ecuador 2018. 2018-2019, banda. Entonces, en nuestro idioma entregamos una faja, faja con los símbolos importantes de nuestros pueblos originarios, de las comunidades nativas, donde refleja muchos conocimientos, entonces, las figuras milenarias de los pueblos nativos. Entonces, en ese marco lo van a entregar, y entregará también un bastón de mando, donde ese bastón de mando lo entrega como a una líder, como una embajadora ecuatoriana, una representante de una nación de nuestro país. Ustedes ya llevan este proceso varios meses. ¿Han cumplido hasta el momento alguna agenda importante con las candidatas al certamen? Por supuesto que sí, como hemos también estado en diferentes provincias, como en provincia de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, haciendo algunas actividades, visitas y conversatorios sobre este tema, visitando a las autoridades, haciendo conocer, porque quizás ha faltado también llegar a diferentes sectores. Entonces también hemos visitado al Consejo de Participación Ciudadanía, donde el doctor Julio César Trujillo. La próxima semana vamos a visitar a la Presidencia del Ecuador, porque creo que deben conocerlos de estas actividades importantes, y estamos invitando a todos los jefes del Estado que conozcan esta realidad, porque muchas veces no lo conocen. Es importante los pueblos que existen en diferentes comunidades. Estamos buscando nuevos mecanismos de espacios, de esa forma también siguiendo buscar nueva inclusión. Nos acompaña Inti Daquilema. Les reiteramos nuevamente a todos quienes nos están escuchando y observando en este tiempo, para que realice la invitación a la ciudadanía que nos acompaña en este evento importantísimo en los próximos días a efectuarse en el Ágora de la Casa de la Cultura. Por supuesto, a todos los ecuatorianas y ecuatorianos, qué privilegio dirigir a través de este medio de comunicación y hacer también la cordial invitación de que todos formemos parte, porque creo que todos debemos ser testigos de este gran evento importante que el día viernes 31 de agosto en Casa de la Cultura Ágora dará efecto importante de la designación de la embajadora ecuatoriana Añusta Ecuador 2018-2019. Agradecemos su presencia. El objetivo es fortalecer y sobre todo difundir la diversidad de identidades culturales con la cuenta del país. Aunque la Constitución reconoce esta existencia, muy pocas personas realmente conocen estas costumbres, y eso es lo que se desea impulsar a través de este evento. Impulsar el Sumacasacay y además integrar al colectivo de la Ñusta Andina. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Alexandra Rodríguez.